Carlos Maurino y el Guaso Castillo. Allá va viva la región del Maule, allá va fértil tierra encantadora, allá va fértil tierra encantadora, allá va donde